Su madre a los 2 años la deja con su padre, totalmente violento. Ella vivió desde muy chiquita la violencia machista y termina en sus parejas también ejerciendo esto que es, ¿no? La violencia, el maltrato y aparte el Estado excluye, ¿no? La excluye a Yani de todo, de toda institución. Yani tenía que tener una estimulación cuando era niña, no hay otras escuelas. No tenía la contención de una madre, no tenía de su familia, se crió en círculo de violencia, como le pasó a Yani, a Lulú, y ella termina con este femicida, Alejandro Fernández, el cual esa noche Yani no quiso tener relaciones sexuales con él, y no le bastó con solo pegarle a Yani, sino que golpeó a Lulú de una manera brutal.